Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramina? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después duro le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Ponga huevo, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Suban todos, suban todos. Dale, gordo. Pará, pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' Buen día, bienvenidos a todos a No nos queda otra, del programa de Revista Amartya, que va de lunes a viernes de 9 a 11 aquí en Radio Rebelde. Mi nombre es Rocío Alterley y los voy a acompañar hasta las 11 junto a Matías Esbora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo dice que le va a usted? Bien, bien. Vine en la moto un poco fresco, pero se lleva. ¿Usted puede manejar el tema del tránsito, contando cómo está la calle? Sí, sí. Con la motosenda me funciona bárbaro. No es un chiste, no. No hay que violar las leyes de tránsito. Está dando un mal ejemplo al aire. Espero que nadie nos levante en ningún medio para decirnos que estamos en la radio de Delía diciendo que manejen mal. Claro, bueno, por ejemplo, uno que dice que tiene que cumplir las leyes de tránsito, salvo que, digamos, haya una orden, una contraorden. Hoy, para hacer el paso ahí por Cromañón, le pregunté a un policía y me dijo que sí, que pudiera pasar tranquilamente. Y bueno, pasé para llegar más rápido, digamos. Exacto, bueno, vale acotar que estamos acá nomás, de Cromañón, es a 2 cuadras, si no me equivoco. Tenemos que cruzar Plaza Miserere. Exactamente. Y podemos encontrar ese, que es un lío, que en un principio estuvo cerrado mucho tiempo. Luego la abrieron para ambulancias y taxis, y ahora está este tema de que quedan todos como en un embudo. Claro. Y se mete cualquiera. No está mal, vamos a... No vamos a quitarle mérito, que pasen los colectivos y los taxis por ahí está bastante bien. Pero bueno, un favor que me hizo el policía de dejarnos pasar, así llegábamos temprano porque me abrieron el jardín de la nena tarde. Ah, bueno, bien. Sí. ¿Viste? A veces los policías se copan. Sí, sí. Tienen sus momentos. Hay que como pedir la autorización, digamos. Si uno viola la ley sin consultarle, no le gusta. O sea, quieren que viole la ley consultándole antes. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo 4861-1189. También estamos en las redes sociales, @revistaamartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. Y ya que te comunicas con nosotros, te comento que estamos sorteando entradas para la obra de teatro La Última Vez, la cual tiene su reseña y su crítica en nuestra página, amartya.com.ar, y es dirigida por Mónica Salvador. Esta obra se da en el día de hoy, a las 9 de la noche, en Pan y Arte, Boedo 876. Así que llamanos, escribinos y te llevas las entradas a tu casa. Empezamos escuchando un poquito de lo que Cristina anunció en el día de ayer. Orgullosísimos de la escuela que tenemos. Ya lo estábamos antes. La verdad es que esta es una escuela que... fue pionera en educación bilingüe para la comunidad sorda, y ahora lo es también en infraestructura, así que no podemos estar más felices el día de hoy, inaugurando una escuela que tiene todo lo que tiene que tener, una escuela de sordos, tiene pisos de madera, tiene luces, timbre de luces con sonido para que los alumnos puedan salir a los recreos, está muy luminosa. Bueno, nada, estuvo pensada, la verdad, que con todos nosotros, con toda la comunidad, Y bueno, hoy se concreta, así que la verdad es que estamos todos muy felices. Esto tiene que ver con, como les decía, un anuncio que hizo Cristina con respecto a ampliar los derechos para las personas que tienen problema de sordera. Esto, sobre todas las cosas, no sé qué pensás vos, Mati, pero me parece importante resaltar que uno no se da cuenta lo necesario que es esto porque no lo sufre. Pero a mí me parece que algo parecido pasó, cuando Cristina fue y tomó agua de un grifo que nunca había tenido agua potable en La Matanza, no sé si lo recordás. Sí. Y la crítica fue, ay, qué importante. Y sí, vos que siempre tomaste agua potable, no te importa, pero una persona que estuvo toda su vida tomando agua contaminada o que tenía que comprar agua mineral, gastar dinero en una botella para poder tomar agua limpia, es importantísimo. Bueno, una cosa parecida dijo también cuando ella usaba gas envasado. Nosotros prendemos el calefón y el gas viene, no se sabe, del cielo. Viene el gas solo y hay muchas partes del país aún todavía hay que ir a buscar la garrafa, comprarla. Fue cuando fueron los anuncios del tema que iba a subvencionar la garrafa social, la famosa garrafa, que iba a cambiar el subsidio, no la de oferta, sino la demanda para evitar la... avivadas. Y la crítica fue la misma. Ay, no, porque yo si abro la perillita de la cocina, sí, vos, que siempre lo tuviste, pero si vos nunca tuviste la necesidad de buscar que un Estado o un gobierno cumpla con algo tan necesario como el gas, como el agua, como las cloacas, como este lugar que le están dando a la escuela de sordos en Morón. La verdad que estamos hablando de derechos importantísimos, sobre todo también cuando sucede algo con respecto a las personas que no pueden ver, cuando amplían la cantidad de libros educativos, por ejemplo, en braille. Entonces, no estamos hablando de algo que si no te toca no es importante. Bueno, sí, es una... esta es la crítica siempre de por qué el macrismo sigue ganando en la capital, digamos, porque uno cuida las necesidades básicas que la clase media... Siempre me trabo, siempre no sé por qué me sale clase mierda, pero bueno, clase media, vota, digamos, al macrismo por el tema de que las necesidades básicas ya las tiene cubiertas, los chicos no van a escuela pública, los chicos no tienen garrafa social, las hospitales tienen prepaga, etcétera. Sobre ampliación de este tipo de derechos y de otros, habló Cristina ayer y ahora sí vamos a escucharla. La entrega de 30 vehículos especiales para nuestros chicos especiales, para nuestras escuelas especiales. Son 116 escuelas especiales que además también han recibido sus netbooks. Yo la verdad que me emocioné mucho con los chicos y con muchas de las docentes. Y te agradezco, Alicia, que en el llavero de cada una de esas traffic vaya la imagen de Eva Perón. Y también la presencia de una de las maestras que me impresionó. ¿Saben quién es esa mujer? Esa mujer se llama María José Espejo. El padre de esta mujer fue secretario general de la CGT durante el gobierno de Perón y fue el que quería llevar la Evita de vicepresidenta de todos los argentinos. Debo confesar que cuando me dijo soy la hija de Espejo, le entregué la camioneta de desarrollo social que Alicia con muy buen criterio hizo estampar en ese llavero la figura de Eva Perón, de la Eva Perón sonriente y feliz. Que la hija de Espejo hoy esté recibiendo esto en este gobierno me parece muy fuerte. Es muy interesante cómo Cristina se emociona cuando anuncia ciertas cosas. Está bueno también cómo le da lugar a las diferentes personas a tener una voz que quizá antes no podían tener. No es como Macri, que vos estabas hablando de Mauricio antes, que dice, no, porque me crucé con Doña Rosa y Doña Rosa nunca aparece, sino que siempre cuando Cristina nombra a alguien o está en el público o está cerca o incluso tiene algún video, como este que comentábamos de la vez que fue a tomar agua del grifo de esta señora, está ella presente con esa persona, no es que es un relato completamente incomprobable. Exactamente, sí, eso... no lo puede... Él tiene el discurso muy... trabado, muy cuadrado. Durán Barba se ve que, digamos, no le quitemos mérito, para mí es bueno en lo que hace, que sea malo donde lo aplica, esa es otra discusión, pero es bueno en lo que hace. Y no lo deja salir del relato, sin ir más lejos, ayer en la inauguración de Tinelli dijo, ¿cómo ves el país? Le preguntó Tinelli. ¿Qué dijo Mauricio Macri? No, eso no importa cómo veo el país. No importa qué vamos a... Porque tiene el discurso cerrado que Durán Barba no lo deja salir de ahí porque sabe que si sale... No tiene discurso. La otra vez lo debatíamos acá. ¿Será que no se enteró que ese es el país que él quiere gobernar? Sí, es el país que él quiere gobernar. El país que quiere gobernar está entre el río, General Paz, Córdoba y la otra parte del río, digamos. Es toda la zona norte de Capital. Han difundido hace un tiempo ya en las redes sociales un mapa de nuestro país en el cual lo que está del otro lado de la General Paz es Bolivia. No sé si lo viste. Es tierra de nadie. No. Es como un sarcasmo diciendo como que, bueno, Capital es Argentina. Y del otro lado de General Paz son otros países, Bolivia, Paraguay, fue un ejemplo de decir Bolivia, ¿no? Sí, sí. Pero me refiero a que siempre está la capital federal como que es el reinado, digamos, es la centralización de nuestro país. Uh-huh. Está como esa idea, bueno, también desde Macri se nota muchísimo cuando habla de, cuando le preguntan sobre el país, él va directo, no, porque yo en la ciudad hice esto, esto, esto, pero vos querés ser presidente. Y quien pone los presidentes es el Gran Buenos Aires, digamos, que es el 35% del padrón, todo lo que es la provincia de Buenos Aires. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego es realidad. Me gustaba tanto tu voz. Dejando que suceda, es más fácil así. El cuerpo bien sabe flotar, distintas las miradas y tu contestación muestra que inútil fue mi hablar. Oh, la mente está vacía, el cuerpo quiere girar y en la pupila que el dolor. Tatuaje azul en la voz. Los Piojos haciendo Pacífico y ya estamos en las 9.27 de la mañana y te comento a vos que estás del otro lado que podés entrar a amartia.com.ar donde tenés absolutamente todas las notas que ya hicimos hasta este momento. Tenés también los números de nuestra revista, el número actual que es sobre el caso Nisman y la causa Ambia, entre otras cosas. Los programas de radio que hicimos, las notas. Está todo ahí. Está todo. Todo para que sean muy felices y la pasen muy bien. Pueden comunicarse con nosotros al 4861-1189, si no, estamos en las redes sociales, arroba revista Amartia en Twitter y Amartia Revista en Facebook. Y te comento que estamos sorteando entradas de teatro para la obra La Última Vez. Es una obra dirigida por Mónica Salvador y va a darse en el día de hoy a las 9 de la noche en Pan y Arte, Boedo 876. La crítica y la reseña están también en nuestra página para que puedas verla y decidir si querés ir o no querés ir, o querés invitar a algún amigo, o querés llevarte las entradas y regalárselas a dos personas para que puedan ir hoy al teatro. Exactamente, no tirarlas, hacer un papelito. No, no diga eso, che, estamos haciendo publicidad para esta gente, no podemos decir esas cosas. Lo vamos a cortar, esperemos que no nos estén escuchando en este momento. Les amplío un poco el tema del clima, porque ahora estamos en 15 grados 1 aquí en Buenos Aires, esperan 22 para el día de hoy, se ve que el otoño todavía tiene miedo de venir completamente. En el norte del país, lo que sería Salta, Jujuy y Tucumán, siguen teniendo probabilidades de lluvia, digo siguen porque desde el lunes que estamos así, que llueve, que no llueve, que llueve un poquito, que no llueve. Están en aproximadamente 12, 13 grados en esa zona. Más o menos tienen casi el mismo clima entre esas provincias. Sí. Lo sé porque estuve ahí hace unos años, por suerte es muy lindo. Y se esperan 18, por ejemplo, para Salta, para Tucumán 22 y para Jujuy 19. En el sur, en Ushuaia, por ejemplo, allí bien lejos, bien al sur, bien lejos de aquí, obviamente, 2 grados es la mínima, 7 grados es la máxima, un poco más para el centro del país, lo que es La Pampa, Santa Fe está entre el norte y el centro, pero se pueden comparar y estar ahí un poquito cerca. Uh-huh. Están entre los 10 y 12 grados de mínima, 23 de máxima para esa zona, para usted que está ahí, sepa que estamos más o menos parecidos a Buenos Aires. Sí, no, yo estoy en Capital ahora, pero... Usted no está acá. ¿Ah, no? No. Usted es como Eve, que el otro día nos dijo que no era real. Usted es como un holograma. Que opina, su voz está en el aire, pero no está. Ahí el top indica las 9:30 de la mañana, así que te digo a vos, que estás del otro lado, que te quedes hasta las 11, porque vamos a seguir con mucho más, no nos queda otra. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Se levanta orgulloso para gloria de Floresta. Caravana blanca y negra. Un equipo de campeones, todo fibra. Corazón. Todo lo que tenés que saber del Club Atlético All Boys. Caravana blanca y negra. Periodismo hecho por socios. Todos los miércoles de 21 a 22 y los domingos de 20 a 22. Más todas las transmisiones de los partidos de All Boys. No te pierdas la Caravana blanca y negra por AM740 Radio Rebelde. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos. Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. ¡Orden! Fin espacio publicitario. ¡Sí! Estás escuchando Radio Rebelde. AM740. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. Tomás Viagra. Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es... ¿Están de acuerdo con las siliconas? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿De qué cuadro sos? Problema mío, imbécil. Estamos en comunicación con el abogado constitucionalista Roberto Boico. Buen día, Roberto. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Contanos, háblanos en realidad acerca de la archivación, el archivamiento en realidad de la denuncia de Nisman contra la presidenta. Esto se conoció en el día de ayer, quizá última hora, y en realidad queríamos entender un poquito más específicamente de qué se trata. Bueno, cuando el fiscal Moldes apela a través de un recurso que se llama casación a la Cámara de Casación, quien tomó en esa instancia, que es la tercera instancia, digamos, la cuestión planteada por Moldes, sí, es el fiscal De Luca, que es el fiscal ante la casación penal. Y el fiscal De Luca no compartió los criterios, a mi modo de ver, absolutamente infundados y de tenor político que había exhibido el escrito de Moldes, y pidió la desestimación de la denuncia, ¿no? Por lo menos lo que técnicamente se llama, pidió que se considere desierto el recurso, que no se trate porque él, como fiscal de casación, no apoyaba el criterio del fiscal inferior, que es Moldes, ante la Cámara Federal. Entonces la Cámara de Casación lo que hizo es una resolución muy, muy sencilla, que es: en virtud de no existir ya impulso penal para seguir investigando, cuenta de lo que el fiscal De Luca había, digamos, exhibido en su escrito, ni bien llegó la causa a la casación penal, sí, consideró que ya estaba terminada y agotada, digamos, la instancia, y con esto el archivo definitivo de una denuncia que nunca tuvo que haber existido, por cierto. Roberto, más allá de lo que se sabe públicamente de esta denuncia que hizo Nisman, ¿cuáles fueron las causas de la desestimación de la misma? ¿Sabes? Sí, sí, claro. Bueno, hay muchas. Hay dos grandes, digamos, desestimaciones, dos grandes resoluciones, pronunciamientos que de muy distinto linaje, inclusive conceptual. Sí. El primero, el juez Rafecas, que en una muy injundiosa resolución había establecido primero que el memorándum de entendimiento no había sido puesto en vigencia, por lo tanto no podía existir sobre él ningún tipo de delito. Con respecto a las claves rojas, había establecido que había quedado claramente probado que nunca el gobierno argentino intentó dar de baja esas claves rojas a los efectos de clausurar el pedido a Interpol respecto a la captura de los sindicados como posibles responsables del atentado a la AMIA. Y después una, me parece, muy muy atinada reflexión sobre el carácter, digamos, en sí mismo del contenido de la denuncia, porque la denuncia siempre implica el relato de un hecho que eventualmente puede estar incurso en un delito del derecho penal. Ahora, yo puedo relatar, no sé, que estoy viajando hacia algún lugar, pero ese relato no constituye ningún delito. Entonces, lo que tanto el juez Rafecas como después la Cámara Federal por mayoría establecieron, que ese relato se parece más a una novela, no sé si decirle ciencia ficción o una novela con algún tipo de género literario que uno quiera imaginarse, más que una denuncia, máxime proveniente de un fiscal que de denuncia sabe bastante, supuestamente. Entonces, la verdad que han sido tanto el juez Rafecas como la doctora Ballester y Frailer, que son los de la Cámara Federal, que han desestimado esta pretensión absurda del extinto fiscal Nisman, han dicho que esto no tiene ningún fundamento jurídico, es un relato absolutamente novelesco, y que en todo caso uno podrá eventualmente establecer o hacer alguna valoración respecto a algunos personajes que allí intervienen, pero de ningún modo implica que el gobierno argentino y sus más altos funcionarios estén implicados en algún tipo de cubrimiento. Hola, doctor, le habla Matías de Revista Martia. Quería consultarle ahora, digamos, ¿queda algún paso o esto ya se archiva definitivamente y no hay forma de que vuelva a salir o hay alguna...? Definitivamente, sí, definitivamente. No hay forma alguna de que este relato que constituyó la denuncia de Nisman pueda ser reeditado bajo ningún aspecto, ninguna perspectiva. El relato es un relato sumamente farragoso y extenso, de 300 carillas. Sí. Pero nada de lo que allí se dice puede ser investigado porque hay un principio constitucional que es muy muy claro y muy basal en el derecho penal, que es el impedimento de la multiplicidad de persecuciones. Yo no puedo, después de un cierre de una causa, pretender reabrirla entendiendo que hubo nuevos elementos. No, sobrecimiento y ya no se puede hacer más nada. Okay. Aunque provenga de por ahí de otro fiscal o de otra persona la denuncia. Digamos. No, por supuesto. Okay. Porque la denuncia se basa sobre una plataforma fáctica, sobre algunos hechos concretos. Uh-huh. Si esos hechos, relatados en forma minuciosa, exhaustiva, en las 300 hojas de Nisman y después reproducidas un poco más prolijamente por el fiscal Policitas, no puede de ninguna manera ser nuevamente volcadas en un expediente judicial. Perfecto, claro. Igualmente, para que quede clarísimo, por ejemplo, una de las pruebas fuertes que se dieron, fuertes entre comillas, porque luego pareció como que era muy fácil de desestimarlo, fue el tema de las escuchas. ¿No pueden tomarse, por ejemplo, esas escuchas y usarlas para otro tipo de denuncia? No. Primero, a ver, hay una aclaración respecto a las escuchas. Sí. Las escuchas, por supuesto que son medidas judiciales internas. ¿Hola? ¿Roberto? Entonces, para que haya una escucha permitida, tiene que ser primero dispuesta por un juez competente y fundada sobre alguna causa que merezca que alguien sea interferido en su intimidad y sea escuchado. Sí. Las escuchas autorizadas que había en la causa que investiga el doctor Canicova Corral no tenían nada que ver con lo que después se pretendió hacer con las escuchas. Entonces, esas escuchas, en principio, en mi criterio, y así lo han entendido también los tribunales, son nulas porque no tienen fundamento alguno en lo que después se constituyó como la nueva denuncia. Y además, hablando mal y pronto, no son esas escuchas ninguna prueba que le otorgue fortaleza a la denuncia, porque son escuchas que no tienen ningún tipo, podemos decir, de elemento constitutivo de ningún delito, más allá de que algunas escuchas aparecen algunos vendehumos o algunas, alocuciones que pueden ser reprochables desde el punto de vista ético, pero del punto de vista penal, de ninguna manera. Y con respecto ya a lo que tiene que ver con la causa que involucra a Nisman y quizá también a su familia, ¿qué nos podés decir sobre la investigación que se quiere o se va a dar sobre el lavado de dinero? Bueno, la verdad que esto ha generado lo de Nisman, primero la constitución de una suerte de héroe profano, ¿no? Sí. Y después poco a poco se ha derrumbado como una estatua de cera toda esta suerte de visión entronizada de un fiscal que la verdad que ha hecho muy poco por el avance de la investigación de la causa Damia. Y además se han descubierto, merced a la investigación de su muerte, cuestiones que realmente ponen en duda e incredibilidad toda la actuación que ha tenido. Claro, él no se puede defender, pero lo cierto es que las denuncias que han, o por lo menos las derivaciones de la causa, creo que son de la suficiente entidad como para que se investigue efectivamente si hubo lavado de dinero, si hubo algún tipo de delito respecto de desviación de fondos públicos. Me parece de suma gravedad, y esto es una cuestión conexa de una investigación que está generando, yo creo que ya a la opinión pública no le importa demasiado, porque ya Nisman no sirve como ícono de nada, ¿no? Entonces, como se advertirá, lo único que queda a veces en los medios de comunicación es si la si la fiscal Fein se pelea o no se pelea con la jueza Arroyo Salgado por las pericias, pero la verdad que hoy por hoy nadie levanta las banderas de la causa de Nisman, porque me parece que ha quedado claro cuál fue su actividad y cómo ha terminado su denuncia, que es lo que por lo cual primero hablamos. Entonces, la verdad es que todo esto derivado en otras cuestiones que ponen inclusive en tela de juicio alguna suerte de promiscuidad entre la ex IDE y el Poder Judicial, más el Poder Judicial en el ámbito federal, y algunas connivencias que la verdad que merecerían tener un castigo, si es que se pueden probar, y un nuevo aire para el Poder Judicial, por lo menos en el ámbito federal. Nosotros en el último número de la revista lo llamamos en la tapa el héroe de barro. Al fiscal. Casualmente, sí. Porque cuando llueve se va deshaciendo, y creo que la figura de Nisman, esto sin querer, digamos, poner la tragedia de Nisman, como toda muerte es una tragedia, lo que estoy diciendo es lo que simbólicamente pretendió ser Nisman para algunos que lo han usado inclusive después de su muerte para querer establecer una bandera de la oposición. Bueno, en ese contexto me parece que Nisman no ha sido un héroe de muy poca monta y con muy poco tiempo de duración, al menos un mes. Basta con solamente mirar o observar la cantidad de gente que convoca los 18 en la plaza de tribunales, ¿no es cierto? Ya hoy creo que el 18 de mayo, no sé si habrá alguien que vaya a recordar algo, ¿no? Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Muy claro lo tuyo. Esperamos que tengas un buen día y estamos en contacto. Gracias. Como igualmente ustedes. Hasta luego. Roberto Boico, abogado constitucionalista. Radio Rebelde, AM740. La revista Martia en el aire. No nos queda otra. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Ya estamos aquí con nuestro columnista de economía, Martín Burgos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, nos quedó picando tu vida personal la semana pasada. Sí, ¿no? Sí, está bien, soy soltero. ¿Para qué vamos a mentir? Lo vamos a cortar y lo vamos a mandar claro, a todas las solteras. Sí. Bueno, más allá de eso, estamos interesados en tu manera de escribir. Ya estás convocado para nuestra revista también. Sí, en la próxima ya tengo el articulito escrito sobre algo de lo que quería hablar hoy, que son las paritarias. Bueno. Pero bueno, como decía, también estoy alquilado en Página 2 en Tiempo Argentino. En Página salimos el lunes pasado. Y bueno, muy buen artículo. ¿Te gustó? Corto, sintético, claro. Sí, ya. Así como la gente como Rocío que dice que no entiende economía, miente. Ahora, a partir de ahora. Sí, hay que ser claro. En este caso no voy a hablar de la soja, que verdad este es un laburo que veníamos haciendo y que salió en Página 12, lo podríamos ver para la próxima. Yo ya vengo adelantando temas, ¿no? Pero este tema, obviamente el tema de las paritarias, es el tema candente del momento, así que no hablar de ello es imposible. Y que un economista hable de las paritarias, la verdad que es algo nuevo. En los 90, primero tenemos que festejar que haya paritarias. Y en segundo lugar, los economistas que van a ver en la tele, los que piensan que mirando la tele van a entender algo de economía, difícilmente estén de acuerdo con los aumentos de sueldo en general, ¿no? Estos economistas de consultora que obviamente siempre trabajan para las empresas. Sí. En el día de ayer, Martín, ya que hablamos de paritarias, hubo un fuerte reclamo de parte de los banqueros. hubo un paro de los bancarios. Los banqueros son los que... estás inventando palabras, efectivamente, estás a pleno. Los bancarios. Los bancarios son los empleados. Exacto. Perdón, es que leo mucho Cortázar. Veo que Cortázar inventa cosas. Inventa cosas. Los cronopios que trabajan en el banco. Exactamente, exactamente. Desarrolle. Bueno, yo creo que el tema de las paritarias, la verdad que está muy bien. Hay un conflicto social que está institucionalizado, digamos, nadie se golpea, es algo que está enmarcado en unas discusiones lógicas. Y el tercer actor de esas discusiones es el Estado. O sea, cuando se las paritarias, justamente está el Estado, que hace como de referee, si se quiere. Después están los trabajadores, sus representantes, que son los sindicatos, y los empresarios. Y sus representantes muchas veces son las cámaras, porque las paritarias se trabajan por rama. Uh-huh. Ese es un tema muy particular de la Argentina. Es decir que la UOM, por ejemplo, define los salarios no solo para las grandes automotrices, por ejemplo, sino también para muchas pymes metalmecánicas. ADIMRA, por ejemplo, que es una cámara de pymes, con muchas pymes, digamos, de la rama de metalmecánica, lo que tiene muchas veces problemas, y es un poco ahí una de las raíces de todo el conflicto que existe hoy por hoy. ¿Cuáles vendrían a ser esta rama de metalmecánica? ADIMRA son todas las pequeñas, las pymes, si se quiere, de maquinaria, de las que hacen muchos de los temas. O sea, la metalmecánica son muchas maquinarias, son los fierros, digamos, ¿no? Uh-huh. Son los fierros, para decirlo en palabras cortas, son muchas autopartes, son todo este tipo de cosas. Y ellos lo que tienen es que muchas veces trabajan con muchos empleados, pero algunas de las más chicas, sobre todo, no pueden pagar los salarios que se les paga a las empresas más grandes. Siderar, por ejemplo. Siderar, si tienen que pagar un 30, 40% de aumento, no tiene ningún problema, porque total después te lo cobra, tiene una posición monopólica en el mercado, con lo cual te transfiere todo eso al precio final y vos, como pequeño empresario que usa el acero de Asindar y que no podés comprarlo en otro lado, no te queda otra que comprarle al precio que ellos digan. Entonces la cuestión pasa por ahí. Las grandes no tienen problema en pagar los salarios grandes. La cuestión aparentemente está más vinculada a las chicas. Las chicas están mucho más dificultadas y es efectivamente, y es algo que nosotros más desde este palo tenemos que saber, a las empresas chicas les cuesta siempre el tema de la mano de obra. Es un costo para ellas que es fundamental. O sea, justamente cuando se dice que las pymes traen al país, o sea, son muy útiles porque tienen emplean muchísima mano de obra. Bueno, la contraparte de eso es que esa mano de obra no siempre la pagan bien, y si la pagaran lo bien, digamos, tal vez no tendrían competitividad, tendrían problemas para competir. Eso es una realidad. Sí, si bien ellas, digamos, las pymes dan el 70, 80% se calcula de la mano de obra, ¿tienen el mismo poder de representación dentro de la negociación paritaria? Es decir, esa fuerza del 70, 80% de la mano de obra. Claramente no. O sea, para lo que son los salarios, yo diría que sí. Ellos van, se le van la vida en eso, porque los salarios casi todos los costos de las pymes. Pero en otras partes, después cuando hay que ir a discutir política económica, que es fuera de los salarios, digamos, si hay que devaluar, si no hay que devaluar, todos esos discursos que hacen las cámaras empresarios, ahí no están invitadas, claramente no están invitadas. O peor, las pymes muchas veces lo que hacen es reproducen esos discursos de las grandes empresas, que funcionaron a las grandes empresas, y caen en, yo diría, en algunas trampas o algunos mitos, en eso de que muchas van y dicen, no, pero tenemos problemas de costo de mano de obra, por ejemplo, entonces hay que devaluar. Y en verdad devaluar para ellos no les sirve, porque devaluar muchas veces es, efectivamente, les puede llegar a reducir y mejorar los costos dentro de la empresa. Pero lo que no se dan cuenta es que muchas veces esas pymes les venden al propio mercado interno. Entonces, si vos bajás el salario del mercado interno, bajás el consumo, ¿quién te compra? te estás tirando una bala en el pie. Uh-huh. Es medio contradictorio. Una pyme, por un lado, te pide bajar salarios y por otro lado necesita un aumento de los salarios a nivel global para lograr seguir para adelante y crecer. Necesita un mercado interno fuerte. Entonces, bueno, en esas contradicciones son temas que son extremadamente difíciles para llevar, ¿no? Obviamente. Y sería lo que traba en los sectores industriales, sobre todo lo que es la UOM y todo eso, sería lo que viene trabando los acuerdos, los aumentos de sueldo. Sí, incluso en estos últimos días, hablando de lo que tiene que ver con la UOCRA, en realidad había habido como una crítica quizá a Kicillof por no alcanzar este tope del 26% o por ofrecer menos de lo que pedían. Sí, ahí lo que hace el gobierno, como le dije, el gobierno es una de las partes en la paritaria, es el juez, si se quiere. Y el gobierno lo que hace siempre es tratar de encauzar todo esto para que no se desmadre, y es obvio, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con la macroeconomía también. Si el gobierno no incidiera, tal vez se terminarían con acuerdos de precios muy altos y que no serviría para mucho, porque muchas veces las empresas después lo que hacen es que los trasladan a precios. Con lo cual, o despiden. O despiden, las que no pueden soportar los aumentos de sueldos, despiden. Entonces ahí hay una cuestión, un equilibrio muy difícil que tiene que llevar adelante el gobierno. Igualmente, para mí, por ejemplo, me parece que el 25% de aumento no va a ser suficiente para relanzar la economía. Ahí hay un problema a nivel macroeconómico, y por eso es Kicillof, el ministro de Economía, y no tanto Tomada, que apuntó al tema ese del techo. Yo creo que hay un techo de que más o menos ellos están planteando un 25 para poder negociar algo más después. Uh-huh. Pero tienen, así como el gobierno kirchnerista cuando empezó en el 2003, pero ya arrancó incluso con Duhalde, lo que hacía era empujaba los aumentos de sueldo. Incluso por decreto daba aumento de sueldo de 50, de 100 pesos allá por el 2003, sí, que eran obligatorios para todos, los empleados públicos y los empleados privados. Eso lo hacía para empujar hacia adelante la demanda, porque la verdad que en esa época estaba todo para abajo. Los sindicatos, exacto, había tanto desempleo que los sindicatos no tenían ninguna fuerza, no había convenios colectivos de trabajo, por lo menos estaban los de los años 70 que estaban como sin usarse casi, no había aumento de sueldo con estos convenios colectivos de trabajo que hay hoy, en los cuales, que son súper importantes, que no existían durante los años 90, pero que hoy por hoy tomaron un lugar central. ¿Por qué? Porque no solo se discuten las cuestiones salariales, también se discutan cosas que están muy relacionadas con las condiciones de trabajo. Uh-huh. Cada uno de nosotros sabe que si puede elegir un laburo entre a salarios más o menos iguales, va a buscar uno en el cual aparezca el tema de condiciones de trabajo. Es decir, el trabajo es tan central en nuestra vida que nosotros, las 8 horas que estemos ahí adentro en algún lugar trabajando, la queremos pasar lo mejor posible. Y entonces ahí aparecen otras dimensiones que no son solo el precio de nuestro trabajo, que sería el salario, pero que son cuestiones que tienen más que ver con la calidad, ¿no? Estaba leyendo que anunciaron para los primeros días de junio transporte, un paro de 24 horas, tanto por ganancias como el estancamiento, lo que llaman ellos el estancamiento de las negociaciones paritarias. Supuestamente dicen que intentan generar un consenso entre las 5 centrales de trabajadores. El tema es que todos sabemos que el paro de transporte es un paro general. Sí, sí, sí. En los hechos es así. En los hechos, en la realidad, digamos, tanto con... Así como pasó la última vez. Exactamente. Te puedo cambiar un poquito de tema porque había leído un artículo muy interesante tuyo que hablas lo que es el bimonetarismo en la clase media. Me interesó muchísimo. Sí, es cierto. Es un tema bueno porque mezcla todo, tanto bueno lo que hablábamos recién del comercio interno, de las paritarias, del dólar, de como que mete todo en una bolsa y está bastante claro. ¿Podés comentarlo un poco? Claro, la primera vez que vine, hace 3 semanas, habíamos hablado de que los que eran ricos en serio, es decir, los empresarios, se llevaban toda la plata afuera y ya tenían dolarizada toda su cartera. La clase media, como no puede hacer eso, porque para eso necesitas una plata y una estructura, en verdad, que es toda una estructura de contadores, etcétera, para llevarte la plata afuera y de paso no pagar impuestos, no lo puede hacer. Con lo cual lo que hacen es compran dólar, ahorran en dólar. Consumen en pesos y ahorran en dólar. Ahorramos en dólar porque muchos, digamos, no es mi caso, pero digo, muchas veces la clase media se ve llevado a eso. Y yo creo que no hay que culparla también. Son tantos errores también de manejo del gobierno como problemas que son como estructurales de la economía, que es muy difícil sacar adelante. Muchos economistas dicen que son temas culturales también. Pero no solo de la Argentina, ¿eh? Eso yo creo que hay que sacárselo de encima. Lo que se está estudiando es que esto de comprar dólares está pasando en toda América Latina. Usted va a Venezuela, van a Chile, los chilenos también compran dólares o dolarizan su cartera, digamos, como se dice. Sus ahorros a largo plazo sería. Claro, los brasileños también lo hacen, incluso en dimensión mucho mayor a veces que los argentinos. Están muy endeudados en dólares los brasileños, entre otros las empresas brasileñas. Entonces lo que hacen, que es una lógica que empezó en los años 80, vos sabés que en un momento, o sea, la idea es que hasta ahora siempre los gobiernos devaluaban y eso te liquidaban todos tus ahorros en pesos. Entonces vos lo que haces es directamente vas y compras dólares, así vos ya tenés... Y una de las claves donde ahí yo comentaba en ese artículo, creo que hace tiempo, dos semanas, dos domingos, es que una de las claves ahí es por qué la clase media ahorra en dólares. Y es porque las casas, por ejemplo, se compran en dólares. Claro. Es una cosa muy loca, una casa que se construye en peso, trabajo en peso, cemento es nacional, todo es nacional. Sin embargo, se compran en dólares. Entonces eso lo que te hace es que si vos te querés comprar una casa, tenés que ahorrar en dólares. Y eso es donde todavía me parece que es una falla que todavía el gobierno no pudo resolver, que todavía dentro de lo que es el CEPO, que no es más que la intervención del Estado en el manejo de las divisas, ahí hay una cuestión que queda pendiente, que es tratar de especificar, o se puede hacer muchísimas cosas intermedias como pensar en un bono en el cual uno podría ahorrar en pesos, pero que te valdría en dólares para poder comprar tu casa. Eso evitaría, como fue el CEDIN en su momento, algo por el estilo, que ayudaría un poco a que la gente no demande tantos dólares, ¿no? Exactamente. Y la lógica del tema del famoso dólar legal más el 35... Dólar ahorro. El dólar ahorro. Es el 20%. Es el 20. Y el turista es el 35%. Y el turista es verdad. El turista es el 35% y la lógica de que el dólar delincuente, que llamo yo... ¿Por qué delincuente? Porque ¿para qué se usa ese dólar? Lo importante es saber el que comercializa esos dólares para que lo usa después. Claro, sí, que sí. No sí. Van a obras de beneficencia. No, sí, el que lo vende también el mercado. Ah, sí. Por eso lo llamo delincuente. Que esté tan cerca uno con otro, no o sea, es el dólar ahorro o el dólar turista y el dólar ilegal hoy están muy cerca, la brecha es casi mínima. Sí. Y es que, bueno, son temas que están muy vinculados y están muy vinculados a unos bonos que están dando vuelta en los mercados, que los precios de esos bonos son un tipo de cambio implícito, justamente de lo que vos decís, lo que define el dólar blue son esos bonos. Pero bueno, son temas complicados. Pues se puede ir comentar después, sí, cuando quieran, un poquito ese tema de los bonos. Pero lo dejamos ahí para la semana que viene, totalmente. Si te parece. Sí. Ya tenemos varias cosas entonces para la semana que viene. Tenemos un montón. Va todo el programa de No Nos Queda Otra el miércoles que viene con Martín. Claro, Burgos, sí. Va a ser de economía. Claro, sí, ahí está. Es una caja especial de sorpresas, Martín. Nos enteramos que es soltero. Ahora que escribe en los diarios. Te quiero a las 9 de la mañana acá, ¿eh? A las 9 en punto y te vas a las 11 con nosotros. Bueno, como escucharon, son las 10 de la mañana, así que vamos a tener que ir a informarnos y después seguimos con más No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Política. Aníbal Fernández remarcó que es el Congreso el que evalúa el estado de salud del juez Carlos Fait. El jefe de gabinete sostuvo hoy que no es el gobierno el que está pidiendo nada, sino que el Congreso es el que evalúa una nota presentada por un legislador referida a la posibilidad de realizar un juicio político al magistrado. El funcionario formuló las declaraciones al ingresar a la Casa de Gobierno luego de que ayer la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobara la investigación sobre el estado de salud del miembro de la Corte Suprema de Justicia de 97 años de edad. Economía. Aerolíneas volará a partir del 1 de julio a Madrid con los nuevos Airbus 330-200. La aerolínea de bandera señaló que tras meses de trabajo y dedicación se pone nuevamente a la vanguardia y obtiene la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil y del fabricante Airbus para operar rutas de largo alcance con aviones bimotor. El presidente de la compañía, Mariano Recalde, expresó que es un orgullo y un hecho histórico para nuestro país haber logrado esta certificación, lo cual dijo es producto del trabajo profesional y altamente calificado de los equipos técnicos de aerolíneas. Deportes. El correntino Leo Meyer quedó eliminado y ya no hay argentinos en el Foro Itálico de Roma. Perdió en la segunda ronda del Master Mills con el estadounidense John Isner por 7-6, 8-6 y 6-4. Ayer habían sido eliminados el tandilense Juan Mónaco y el porteño Diego Schwartzman. El torneo de Roma tiene como máximo favorito al título al serbio Novak Djokovic, mientras que el segundo cabeza de serie es el suizo Roger Federer. Tránsito. Provincia de San Juan, en la ruta nacional 141, entre los kilómetros 90 y 94, se debe transitar con precaución. En el lugar se encuentran trabajando máquinas viales. Acate las indicaciones de señalización y disminuya la velocidad. En tanto, en la provincia de Catamarca, en la ruta nacional 40, entre los kilómetros 4054 y 4061, se realizan desvíos a la altura de los ríos Totora y también por construcción de puentes. Conductor, sea responsable al transitar y recuerde que todos los ocupantes del vehículo deben llevar colocado el cinturón de seguridad correctamente. Romina Wiener, Prensa Vialidad Nacional. Telam. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM 740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Se levanta orgulloso para Gloria de Floresta. Caravana blanca y negra. Un equipo de campeones, todo fibra. Todo lo que tenés que saber del Club Atlético All Boys. Caravana blanca y negra. Periodismo hecho por socios. Todos los miércoles de 21 a 22 y los domingos de 20 a 22. Más todas las transmisiones de los partidos de All Boys. No te pierdas la Caravana blanca y negra por AM 740 Radio Rebelde. Acción. Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Gaumont, Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Auditorio Hotel Bauen, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Espacio Cultural Nuestros Hijos. Auditorio de la Unión Ferroviaria. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar. Auspicia Inca. Calles de Tango, espacio dedicado a la difusión de nuestra música ciudadana. Con Luis María García, los miércoles a las 18. Calles de Tango, por Radio Rebelde AM 740. Fin Espacio Publicitario. Estás escuchando Radio Rebelde. AM740. Escuchamos Plan B, Anhelo de Satisfacción, un tema de Masacre, interpretado por Catupecu Machu. Y te comento que estamos pidiendo dadores de sangre para Marcos Rodríguez. La sangre que se necesita es B negativo. Esto pueden asistir al Sanatorio Güemes si tienen este tipo de sangre, porque realmente está siendo muy necesaria. No hace falta ir en ayunas, así que si estás escuchando esto y podés asistir ahora, podés ir, y tampoco es excluyente haber tenido o no hepatitis, así que cualquier persona que pueda asistir realmente nos da absolutamente una mano enorme, enorme. Y también vamos a leer los mensajes que tenemos en Facebook, Amartya Revista. Nos escribe Julia Agustina Bruno y nos dice: hola Amartya, estoy escuchando el programa. Me sorprende que no está Facundo Daeli. Él está bien, pasó algo. Soy Julia de Elon Jams. Nos manda un beso muy grande, nos dice que nos quiere y también dice que nos escucha con su mamá todos los días. Julia, te comento que en el día de ayer estuvo Facu, hoy no podía venir, entonces... hizo al revés y vino ayer, pero va a volver a venir el viernes, como siempre. Él viene miércoles y viernes, pero ayer fue más fácil para él acercarse a la radio. También nos escribe en Facebook Aldana Mariela Benítez, dice: hola chicos, ¿cómo hago para conseguir las entradas que están sorteando para el teatro? Y nos deja sus últimos tres números del documento. Bueno, de esa manera nos dejaste tus tres números, tenemos tu nombre, así que si sos la ganadora lo vamos a anunciar en el final del programa. Esta cortina, te vas a dar cuenta que va a llegar el momento de Arte y Compromiso, esta columna que trae el taller de los artistas a la radio, pero acá en No Nos Queda Otra se llama así, Arte y Compromiso, y la trae Silvana Jauregui y Rubén Borré. ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Rubén? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy estoy re contenta porque vamos a hablar de una palabra tan amplia, pero tan hermosa como es la palabra identidad. Esa forma de construir identidad. Y cuando hablamos de identidad latinoamericana, más contenta estoy. Y justamente hoy lo vamos a hacer de la mano de un grupo que se llama América en Colores. Y justamente ellos construyen esa identidad latinoamericana a través de las artes visuales. Qué bueno, ¿no? Porque hay muchas maneras de hacerlo, pero ya poner el cuerpo y hacerlo y empoderar a la gente para que también construya sin darse cuenta quiénes somos. Eso me parece hermoso y me encantaría escuchar a Nicolás, que es el invitado de hoy. Y bueno, acá Rubén lo va a presentar con todos los bombos y platillos. Bueno, gracias. Buenos días a todos. El grupo este, o el dúo este, América en Colores, que es Nicolás Bocci, que está acá con nosotros, y Analía Romeo, que no pudo venir porque tomó examen en la Escuela de Bellas Artes. Así es. Bueno, es un estos amigos, compañeros. Yo vengo siguiendo la trayectoria de ellos desde hace años. Los encontré en el camino del arte de la mano del maestro Antonio Pujía, que me los recomendó. Y bueno, armamos una muestra, hicimos una muestra en la Universidad de Lanús sobre sus viajes por Latinoamérica. Y ahora ya somos amigos más que colegas. Bueno, estos compañeros viajan por Latinoamérica. Yo digo que están reconstruyendo la trama que se rompió en el arte y en la cultura latinoamericana. Son muy jóvenes. Y además ahora están en un proyecto que me encanta, que es un proyecto comunitario donde están haciendo murales en su territorio, en su barrio, que es Ciudad de la Norte, acercándose y acercando el arte a los vecinos, a la gente del barrio, a la gente del Chano, donde de alguna manera le sacan ese halo de sacralidad al arte y bueno, y lo comparten, ¿no? Buenos días, Nicolás. Buenos días, entonces, gracias por invitación. Bueno, contanos un poco primero lo de América, ¿no? Claro, tu viaje, cómo fueron las experiencias que recogieron. Bien. Y bueno, y qué prácticas profesionales tiene este proyecto, ¿no? Bueno, esto, la idea empieza en el 2006. Había empezado unos años antes, en realidad, en la Pueyrredón, en la Escuela de Arte, que todavía estamos estudiando, con Analía y otros compañeros que reclamamos en las clases de Historia del Arte ver historia latinoamericana. Uh-huh. Nuestros pintores que no nos enseñaban y poco sabíamos también. Uh-huh. Señores como Springbergo, Berni, Castañino, gente como Fader, que ya había estado viajando, y los del grupo Nexus, pintores como Sibori, como de la Cárcova, que planteaban el rescate de una cultura nacional para la pintura. Y nos parecía que había una generación, habían varias generaciones que habían dejado de mirar hacia ese lado. Rubén lo explicó genial en lo que fue el catálogo de la exposición que hicimos en la UNLA, que ahí habla de que estamos retomando un camino. Fue una gran responsabilidad, pero lo tomamos con muchísimo gusto. Y la discusión tenía que ver con eso, si se podía hablar de una pintura que surja de la tierra. Bien. Hoy en día ya no estamos pensando en eso, simplemente estamos viajando y pintando. ¿Qué pintamos? Los paisajes que observamos en los lugares. Los paisajes que hablan de la gente, dónde vive la gente, cómo vive, cómo trabaja, las fiestas, nos invitan a fiestas, porque pintar no es solamente llegar, poner tu atril, tus pinturas y comenzar a trabajar, sino que ahí hay una vivencia, y eso es lo que más nos interesa. Bien. De estar pintando en los lugares concretos, es decir, empezar y terminar la pintura en el lugar elegido, nos han invitado por resultante a fiestas claro, como la Paradura en Venezuela, por ejemplo, en un pueblo que se llama Los Nevados, que es como un paradigma de lo que son los pueblos andinos, y es una fiesta religiosa de esas que son fagocitadas de la religión cristiana con la carga americana. Sí, son mezcladas. Exacto. Y ahí compartís muchas cosas que de otra manera, que con el viaje turístico no podríamos compartir. Vos llegás, te instalás, te pones a pintar, empezás a hablar con la gente, empezás a tener intercambios. Todas esas vivencias después las evocamos en otras pinturas. Es decir, en el lugar hacemos las pinturas in situ. Sí. En el taller, ya al regreso en Buenos Aires, hacemos las pinturas que llamamos de evocación. Y hasta ahí viene el proyecto América en Colores. Es decir, viajamos durante un tiempo determinado, establecemos relaciones simbólicas en cada uno de los lugares y las continuamos viajando desde el taller. Siempre es un mes y medio, lo que nos permite el trabajo docente, que es ese tiempo que nos vamos durante enero, febrero un poquito, que nos vamos de viaje. Al regreso continuamos con esas evocaciones y está toda esa carga de las vivencias. Es decir, ¿sí? Que la evocación tiene que ver no ya con aquello que ves en el lugar, sino con aquello que sentís, que quedó dentro tuyo. Exactamente. Y que tiene que ver con esa convivencia con las comunidades, con las distintas comunidades. Exactamente. O con las fiestas. Totalmente. Perfecto. Todo eso aparece. Interesante. Empezaron a aparecer determinados símbolos en la pintura de cada uno de los dos. Siempre intentamos que la pintura que surge sea que el paisaje nos atravesó a nosotros, el paisaje americano. No nosotros imprimirle una intención al paisaje. Ese fue el mayor desafío, empezar a ser permeables con el lugar y con las vivencias. Después, de ahí, nace el siguiente proyecto, ya más nuevo, del 2014, que es Pueblos y Ciudades de América, que es el proyecto mural. Entonces, esto es, empezamos a trabajar en el frente del taller, simplemente para mejorar el frente, y toda la devolución que tuvimos por parte de los vecinos de Villa Hermina, en Ciudad de la Norte, partido 3 de febrero, fue de muchísima aceptación y de una fuerte identificación con la imagen. Imágenes que hablaban del paisaje latinoamericano. Este primero que hicimos fue sobre el Cusco en Perú. ¿Sí? Aquel viaje que hicimos casualmente en el año que nos conocimos con Rubén, en el 2011. Pero toda esa fuerte identificación, inclusive con la comunidad peruana que vive en el barrio, nos llevó a querer mejorar también los frentes o por propuesta de los propios vecinos, llevar la pintura mural a los otros frentes de las otras casas del barrio. Entonces así vino el segundo, el tercero, el cuarto, pero ya no solos. El primero sí, solos, autogestionados. Ya ahí necesitamos, sí, del apoyo tanto para los materiales y los honorarios para realizar los siguientes murales, ¿sí? Y todo lo que es, la verdad es que trabajar de lo que te gusta, recién lo hablábamos, Sí, el trabajo es duro, es arduo, son grandes extensiones de pared, los frentes de Ciudadela son muy grandes, son casas altas, pero lo que es la devolución de los vecinos cuando nos regalan tortas fritas, el café cuando hace frío, un jugo frío cuando hace calor, todo ese calor humano que vamos sintiendo y esa integración también con el barrio que vamos teniendo, la verdad es que eso que había empezado por pensar una pintura de la tierra desde por ahí una especulación intelectual, fue llevarlo a lo que es el barrio, a tratar de abrir el arte a la vida cotidiana. Y esto es lo que más nos interesa. Nos emocionaba cuando los vecinos se dialogan cotidianamente con la obra. Y viene un niño, ve un perro pintado, el guaguá, y no se quiere ir. Las interpretaciones que surgen, por ahí gente que no conoce Perú. Y los recuerdos, para aquellos de los que vivieron ahí, ¿no? Totalmente. Los que estuvieron en esos lugares. La identificarse. Claro. Y decime, me encanta la pintura mural. Bueno, tuve la posibilidad de conocerla en México, fundamentalmente. Bueno. Pero me encantaría que expliques para los oyentes cómo es la técnica mural que ustedes utilizan. Y, es decir, si proyectan sobre la pared, cómo hacen los bocetos. Un poquito que nos cuentes eso, porque es bastante interesante para conocer, ¿no? Nosotros somos mexicanistas un poco lo digo porque ser mexicanista hoy significa también traspasar algunas diferencias de época y de contexto. En lo que somos mexicanistas es sobre todo en lo que tiene que ver con la observación del entorno y el entender que el mural surge de esa arquitectura para la cual está siendo diseñada, es decir, nace de su entorno. No es que yo vengo a la arquitectura y le impongo mi pintura, sino que tomo los elementos que hay alrededor, entiendo el comportamiento plástico del barrio y ahí lo volcamos después en lo que son las paredes, en lo que es el diseño mural. La temática del diseño ya surge de los viajes. Es Pueblos y Ciudades de América, que nace de América en Colores. Ahora, del estudio de cómo pasa el caminante, cómo pasa el automóvil, cómo vemos nosotros que se relaciona el barrio con esa pared. De repente, si es una pared muy alta, muy grande, planteamos que funcionalmente se debería abrir para abrir el espacio y que no nos acote el espacio. Entonces, pensamos que el mural tiene una función. No desde el punto de vista mexicano solamente político-estética, sino una función concreta con el paisaje, con el lugar, con lo urbano, ¿sí? Puede tenerlo o no para nosotros, para que sea mural, ¿sí? Entonces partimos, para que sea mural, partimos de su entorno, lo llevamos con nuestro discurso que tiene que ver con los pueblos y las ciudades de América y analizamos esa relación sobre todo con el espectador, que es lo que más nos interesa. Nunca perdemos de vista la escala humana. A partir de eso sí, utilizamos el proyector para ampliarlo y como tenemos proyectores que no son los grandes de cine para esto, tenemos que hacerlo en el taller por una cuestión técnica, con una maqueta previa, hacemos las medidas de la pared, hacemos una maqueta a veces tridimensional, a veces plana, y de ahí tomamos lo que es la plantilla. Y así practicamos una suerte de extensil, grande, gigante, en cartón. Eso lo llevamos después al muro. La técnica que estamos trabajando hasta el mural número 4 fue de látex, que es lo que nos ofrece Embellecimiento Urbano, que es el programa que nos anuncia la Municipalidad de 3 de Febrero. Ellos nos ofrecen el látex para trabajar. Nosotros elegimos muy bien la pared sobre la que tiene que ser realizado, porque el látex no resiste el sol directo, la luz del sol directo, y tiene que tener algunas características sobre la orientación del sol, porque si no se echa a perder. Ajá. Y tiene unos preparados de la pared, de lo que es el mordiente de la pared, tiene que ser un mordiente acrílico y tiene que tener un barniz final, si no se termina cayendo. Nosotros consideramos que el mural tiene que servir no solamente para los habitantes de hoy del barrio, sino para los que van a venir después, y después tiene que durar lo máximo posible ese discurso mural. Creemos que tiene que ser así. Después lo que sí ahora estamos practicando es la técnica de la encáustica. Nosotros estudiamos las técnicas del mural tradicionales mexicanos porque ellos las rescatan. No solamente la encáustica, sino también el fresco, el esgrafiado. Lo que es fresco y esgrafiado lo hemos estudiado en la Escuela Superior de Bellas Artes, de la Cárcoa. Somos los dos egresados de ahí, de la escuela. Ajá. Una escuela que nos dio muchísimos profesionales, excelentes profesionales y excelentes resultados, que hoy lamentablemente dejó de existir, Pero bueno, el otro día Antonio me estaba hablando de que le estaban proponiendo que vuelva a surgir esa escuela y sería muy alegre para todos nosotros. Es la única escuela en Latinoamérica donde se enseñó técnicas como fresco, esgrafiado, es la única en la que se apaga la cal para trabajar el fresco. Ajá. El fresco es una técnica muy antigua, ya en el medioevo tenés el trabajo en fresco. Los mexicanos la recuperaron para su pintura heroica y también habían recuperado la encáustica para la pintura heroica. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es el fresco y qué es la encáustica? Quería recordar, ahora que dijiste de la Cárcova, al maestro Ponciano Cárdenas, un investigador y un docente realmente importante en mural en la Cárcova, ¿no? Que no lo tenemos en la Cárcova. Nada, es que, no, sí, totalmente. Ajá. Ponciano es un gran referente para nosotros. Como lo mismo que Antonio Pujía y los artistas que antes te nombré, escultores como Haroldo Lewy, Badí, todos han sido muy significativos de un... No nacimos de un repollo, y especialmente Ponciano ha sido uno de los que rescató todo lo que tiene que ver con nuestra cultura americana. Entonces, él siempre en la Cárcova le imprimía esa línea a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Esa línea de no olvidarnos de nuestras raíces, de dónde venimos y hacia dónde vamos, sobre todo. Claro, lógico. Nosotros estudiamos con el hijo, que es Ari Cárdenas, también un artista excepcional. Y entre los docentes que hemos tenido está Ricardo Achler, también. Gran artista, vos también lo conocés. Gran amigo. También. Así que tenemos grandes maestros nosotros que reivindicar. La técnica del fresco. La técnica del fresco consiste en utilizar la cal apagada. Tiene que ser una cal que está apagada durante 6 meses como mínimo, 2 años ideal. Se apaga abajo del agua. Es la cal que se compra habitualmente. La cal ya se compra apagada un poco, es la cal que se usa para los revoques. Ajá. ¿Sí? Es la que se llamaba cal de Córdoba. Claro. Cal de Córdoba o cal aérea. Ah, esa se coloca bajo el agua durante 6 meses en una fosa, le decimos nosotros. Después se recoge esa cal y se mezcla con arena de río, tiene que ser arena de la construcción, una de cal por 2 de arena. Es la mezcla, y se aplica en el muro. El muro tiene que ser un muro también de que tenga una parte de cal. Los muros tradicionales de las arquitecturas coloniales eran para los que fue pensado ese mortero en América Latina. Y va aplicado el mortero y sobre eso se pinta cuando se mantiene en fresco, por eso se llama al fresco. Se aplica utilizando el agua como el medium. Y el pigmento presionado en mortero. Se trabaja siempre en fresco. Los mayas, esto lo hemos estado leyendo ahora hace poco, investigando sobre la encáustica, retocaban después en seco a partir de la utilización de la cera de abejas, o sea, lo que se conoce como encáustica. La técnica de la encáustica es pintar con cera virgen de abeja, mezclándola con los pigmentos. Ajá. Son procesos fresco, encáustica, esgrafiado, que tienen que ver con la tierra, con los estados climáticos, el calor, el frío, la humedad. No es que nosotros ponemos una intención sobre el material, como podés hacer en el óleo o en el acrílico inclusive, que se adapta más a tus deseos, sino que vos tenés que estar un poco pendiente de lo que pasa en el entorno, en la tierra, en el clima que hace, la mezcla que tenés que hacer de la encáustica para que esto funcione. 3 técnicas, entonces, para poner en claro: fresco, esgrafiado y encáustica son las técnicas tradicionales de la pintura mural. Nosotros las aplicamos, y la que se aplica actualmente no es la ideal, pero es la posible, también a niveles de económicos, de inversión, que es el látex, que dura un poco menos, pero con su debido cuidado funciona muy bien. Disculpen que los interrumpa, pero son las 10:30 a.m, tenemos que ir a la tanda, pero si quieren y pueden quedarse un ratito más, así los oyentes se interiorizan más. Un segundo, yo quería hacer una pequeña referencia al muralismo argentino, y quería hacer una referencia al mural del maestro Siqueiros, que hablábamos de México, que está en la Casa Rosada, que fue hecho en el año 33 por el maestro Siqueiros cuando vino al exilio a la Argentina. Y fue acompañado

Seguimos en No nos queda otra y quedaron un par de cositas picando con respecto a Arte y Compromiso y a esto que estábamos desarrollando de América en Colores. Estábamos hablando de Siqueiros antes, ¿verdad? Sí, estábamos hablando, contando, retomando un poco lo de Nicolás, que no es casual que la obra de Siqueiros esté en este momento en la Casa de Gobierno prácticamente, ¿no? En el Museo del Centenario. Del Bicentenario. O sea, que además recomiendo ir a visitarlo porque es una entrada gratuita, es una obra estupenda, realmente, y es un hito en el muralismo de América y, bueno, de la Argentina, porque ahí arranca. Y después de ahí se pueden ir a las Galerías Pacíficos a ver los murales de los ayudantes de Siqueiros que trabajaron en aquella mansión de Botana, donde él pintó en el sótano, en la bodega de Botana, era del Así director es. Del diario Crítica, donde él pintó durante un año que estuvo en Buenos Aires, porque Siqueiros estuvo en Buenos Aires y le habían prohibido hacer actos políticos y expresarse políticamente porque venía del exilio, era un militante del Partido Comunista mexicano, y venía con muchas internas allá, porque, bueno, el estalinismo, el troquismo, es muy largo de contar, y entonces vienen aquí. Y aquí, fíjense que en el 30 había sido el golpe de Uriburu, uh-huh. Y en el 33 estábamos con estos pasajes hacia... Era la década infame, además, con época de gobiernos militares, justo, creo que estaba justo. Sí. Y se lo limita en eso, como a todos los artistas, ¿no? Vos sabés que hay un documental que me gustaría recomendar sobre el tema, ¿sí? Que es Los Próximos Pasados, es un documental del 2006, que es muy interesante, donde se cuenta toda la historia de este periplo, de este mural. Se hizo en el momento que todavía estaba en los containers. Este mural sufrió mucho en containers, pudo ser rescatado también por esa inquietud de Siqueiros de estudiar todo el tiempo, investigar sobre las técnicas novedosas, y pintó con una técnica que es muy dura, que es el silicato, trabajó con técnicas sintéticas que en ese momento se estaban investigando para la industria, y lo usó para el arte. Y obtuvo, bueno, resultados que después pudieron ser restaurados, y soportó todo ese periplo en containers, embargos y demás, y para se pudo restaurar después. Exacto, sí, porque investigaba sobre pinturas para autos, era un investigador así, un inquieto. Totalmente. Increíble, ¿no? Yo quisiera asociar todo esto que estamos hablando con la obra que están haciendo Nicolás. Bien. Porque estos dos amigos de América en Colores, porque de alguna manera le abren una ventana a su barrio, a su territorio, hacia América, ¿no? Que fue cerrada durante tanto tiempo. Esta historia del muralismo es la historia del hombre mismo. Digo yo, porque el hombre de las cavernas, sí, antes de ir a cazar al mamut, lo pintó en las cavernas y le mostró a su comunidad: esta es nuestra presa y esto. Y ahí se armó un proyecto social a través del arte, a través de la gráfica y del dibujo. De alguna manera, estos compañeros hacen esto, traen a América al barrio y le dicen: vecinos, compañeros, amigos, nosotros somos parte de este gran proyecto americano. Y bueno, y a mí me parece que esta recuperación de lo social en el arte es lo que nos proponemos acá con Silvana y con... Reivindicar. Y con la M740, exactamente. Ah, bueno, ya nos hizo el spot. ¿Sabes qué? Me quedo picando una cosa con respecto a esto que estamos planteando de la política, de recorrer América con el arte también. Me parece interesante que comentes quizá a los oyentes qué es lo que viste en cuanto a la diversidad de lo que tiene la gente, lo que te ofrece, lo que luego pueden plasmar en los murales. Yo me imagino una América, yo lamentablemente nunca salí del país, no pude recorrer todavía, pero me imagino una América muy diversa, muy colorida, con mucha gente que tiene diferentes cosas para ofrecer. Sí. No sé qué podés decirme vos de eso. Lo primero que quiero decirte es que salgas del país y que viajes por América. Lo estoy intentando. Que eso, la verdad es que te cambia la perspectiva y es el mayor aprendizaje. Rodolfo Kusch decía que el gran desafío para el universitario o para la academia era lograr pensar como la persona que podía cultivar, que se levantaba todos los días a cultivar y de ahí obtenía su alimento. Entonces, entender el pensamiento de esa persona. Rodolfo Kusch fue muy importante para lo que fue el surgir de este proyecto de América en Colores. Y con respecto a tu pregunta, en lo concreto, vos vas a Venezuela, caminás por las calles de Caracas y sentís la discusión política en las calles. Nosotros habíamos ido antes de la muerte del comandante. Era algo que se sentía en la piel, toda esa discusión. Es muy distinto caminar por las calles de Colombia, de, por ejemplo, de Bogotá, donde lo que sentís en la piel es el baile, la música, la fruta y otra cosa. Pero la cuestión política está como un poco más dejada de lado, por lo menos en el año 2012 cuando nosotros fuimos a Colombia. En Perú, bueno, está toda la parte que tiene que ver con lo americano, con los incas, y todo lo que tiene que ver con ir caminando por Cusco, estar acostumbrado a ver construcciones coloniales y de repente no esperar y encontrarte con un muro de las piedras talladas por los incas, que son auténticas esculturas bloque a bloque y encastrados. Tenemos una diversidad cultural que inclusive la tenemos en la Argentina. Yo creo que hay que hablar de las culturas argentinas. Esto lo veníamos sosteniendo, fue muy interesante eso que se habló por la ley de las culturas. La ley federal de las culturas, sí. Fue muy interesante porque se habló mucho de las culturas argentinas y de las culturas americanas en relación a la cultura argentina. Creo que esa diversidad nos hace más ricos y de eso nos tenemos que nutrir. Y bueno, cada uno, cada época hará su síntesis también. Y sobre eso me parece importante. Nosotros sí dijimos, somos mexicanistas, pero no copiamos la imagen de los mexicanos. Admiramos a Orozco, admiramos a Rivero, admiramos a Siqueiros, pero no... El tiempo nos apura, sí, pero es muy interesante lo que estás diciendo. Pero no nos... no queremos copiarle su imagen. Que consideramos que la época tiene que darnos la propia imagen. Consideramos que el paisaje y la ha cambiado mucho la América de ellos, de los tres grandes, con la América de nosotros. Y creo que seguir un canon es muy venenoso, porque entonces acostumbras a la gente a determinada imagen y acostumbrarse es morir. Justamente ustedes lo hacen todos los días con la gente al lado, sí. Y de ese nutrir, de ese ida y vuelta es lo que tiene que ver con la construcción de la identidad, que totalmente. Es lo que buscan eso y lo es. Que buscamos todos eso los días es. Creo que las gracias. Artes plásticas. Bueno, lo despedimos a Nicolás, le agradecemos, lo vamos a volver a invitar. Así es. Con Analía en algún momento. Sí, sí. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Radio Rebelde, AM740. No nos queda otra. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Espacio Publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Mañana es mejor. Son las